Aclaración del ejercicio de cortar cables. Bueno, más que aclaración, añadir unas cositas. Cortar cables no significa que con la persona o la situación con la que cortes cables vaya a desaparecer de tu vida. El cortar cables, para que nadie se me ponga triste porque ha cortado cables con un exnovio, no quiere decir que esa persona ya nunca más la vayas a ver. Lo que significa cortar cables es que tú estás limpiando la relación que tienes con esa persona. Estás evitando que se vuelvan a disparar automáticos que estaban ahí, que tú no sabías, o tapones diferentes, en este caso los cables, por los que estaba circulando aún una información antigua, ¿no? Que a lo mejor le hacía responder a esa persona o a ti de una manera no adecuada, o sea, solamente estás limpiando. Puedes notar una mejoría en esa relación con esa persona, sea de la que sea, yo no hablo solo de relación sentimental, ahora he dicho lo del ex por poner un ejemplo, o simplemente se apacigua y se queda ahí y tú en tu interior, que es lo interesante, te has quedado ya neutralizada, ya no sientes nada. Cuando piensas en esa persona ya no hay ni ira, ni rencor, ni sentimientos de venganza, no hay dolor, no hay culpabilidad. O sea, estás neutra. O sea, así se queda. Es la señal de que ya lo has hecho bien. En el caso de que aún se te remueva algún tipo de emoción, sobre todo las negativas, bueno, si son positivas y alegres, pues bueno, bien. Quiere decir que el hilito se ha vuelto clarito, ¿no? Que está la conexión, pero bueno, de todas maneras hay que cortar. Pues repites, ¿no? Si todavía te queda alguna emoción así un poco tóxica, vuelves a hacer el ejercicio y cortas, porque te habrás dejado alguno. Aclarando esto, también que cuando pones la cremita de energía dorada para cicatrizar, si te apetece o tienes te gusta, porque a mí me gusta trabajar mucho con fuego, te puedes acercar la velita que has encendido, a todas las zonas donde tú consideres que está la cicatriz, pero con cuidado no te quemes. Y también te puedes pasar, si tienes varitas de incienso, de ese incienso fuerte, pasarte de arriba abajo el incienso, y eso, pero eso ya es a gustos, eso es como para decir, bueno, pues sí, pues yo lo cicatrizo, lo transmuto y ahí me quedo ya tan segura y tan contenta que lo he hecho. Y cortar cables, acordaros, es con personas, con egregores, con situaciones, también puede ser grupo de personas, por ejemplo, una entidad, un puesto de trabajo, ¿no? Que te han echado y te has quedado muy mal y pues sería el egregor que forma esa empresa, ¿no? Entonces tú cortas con el egregor de la empresa tal, puedes hacerlo, ¿no? Puedes cortar cables también, pues, con una casa que ya has dejado, con la energía de esa casa, o sea, no solo con personas, puedes cortar cables con energías determinadas. Pero todo esto ya irá saliendo. Ahora de momento tienes mucho trabajo solamente con las personas que rodean tu vida. Y que te irán viniendo, es secuencial, ¿no? Primero empiezas por las que tienes pues alguna rencilla y luego ya, aunque no tengas rencilla, cortas, sigues cortando cables, pues con tu padre, con tu madre, tus hermanos, tu marido, tu novio, tus hijos, tus maestros, todos. O sea, ya esto ya no es una situación tóxica, sino simplemente es porque los estás liberando a ellos de posibles intrusiones de cables que tú no eres consciente y intrusiones en ti. Esto es para, aparte de liberarte tú, los estás liberando a ellos. Aunque tú no cortes en la otra parte, eso cuidado, nadie va a cortar cables del otro. El otro se apaña con sus cables. Tú solo te preocupas de los tuyos. Pero limpiándote tú, esto es como si yo limpio la basura de mi patio. Ya estoy ayudando a que la manzana o la zona donde yo vivo pues esté más limpia. Es una manera de empezar ya a trabajar con la energía e ir eliminando toxicidades energéticas que nos rodean. Luego, a medida que estás limpio, tú solito irás captando e irás sintiendo por dónde tienes que cortar. Luego hay otro ejercicio que ya os lo daré, que es un sistema automático para que cada día tú lo pongas en marcha y cortes los cables que has generado en el día. No deben quedar cables, a menos que tú voluntariamente, por ejemplo, tengo pues a mi hermana con un catarro del 15. Pues yo durante programo un cable del rayo verde, que con los rayos manásicos también tenemos que trabajar y aprender a respirarlos y a irradiarlos y saber sus cualidades, aunque eso ya por internet lo puedes saber inmediatamente. Pero bueno, yo voy a hablar y voy a hacer un ejercicio para ya trabajar esos rayos. Os voy a grabar un ejercicio. Bueno, yo tengo a mi hermanita enferma, entonces igualo mi frecuencia con la frecuencia del rayo verde. Pido energía del rayo verde. El rayo verde, su cualidad es la sanación. ¿Vale? Entonces yo le envío a mi hermanita, le programo, le digo rayo verde, durante 7 días vas a estar saliendo desde mi corazón a su corazón, le vas a estar enviando esta vibración a ella, dices el nombre, ¿no? A Menganita, a Fulanita. Y le vas a ayudar en su recuperación, la vas a ayudar a sanar. Y bueno, como está programado, pues a los 7 días ese vínculo, ese cable, se cortará. Si tú lo quieres volver a programar, pues de nuevo haces lo mismo. También le puedes enviar varios rayos a la vez, además del verde para que se cure, el rosa para que sienta amor y armonía, y el dorado para que siempre esté en su más alta vibración y esa enfermedad pues no le produzca dolor o ella a partir de esa enfermedad o del reposo que le da la enfermedad, pues a lo mejor averigüe cosas, ¿no? De por qué está así. Y en fin, o sea, que su conciencia esté lo más elevada posible. Le puedes enviar el rayito dorado para eso, para que se ilumine, para que esté despierta. Bueno, ya dicho esto, pues serán unas pequeñas aclaraciones que luego a medida que las grabaciones se escuchen, yo cualquier duda la resolveré, porque ya veis que hablo intento ser muy coloquial y que la información sea muy sencilla, pero yo aclaro todas las cosas porque yo la transmito sencilla, pero pues hay trasfondo y hay cosas que se van como complicando y cada persona también es importante, es un mundo y jamás nos comparemos con otro o hagamos comparaciones, es que somos muy diferentes y puede cambiar la situación dependiendo de muchas cosas. Para nada somos, en una cosa si estamos unificados, somos iguales, trabajamos en la subida planetaria, pero seres por dentro, la energía, cada persona que yo he visto es un mundo, es diferente. O sea, lo que sí que es una piececita de una gran maquinaria que se está poniendo en marcha, que ya se ha puesto en marcha para elevar el planeta. Bueno, pues gracias y luz, paz y amor para todos.